bonita, no falta lo que la gane. Y a mí no me quiere nadie, y a mí no me quiere nadie. Yo como soy morena, a mí no me quiere nadie. Solo me quiere mi madre, solo me quiere mi madre. Yo como soy morena, a mí no me quiere nadie. Y al negro lo hizo yo, y al blanco lo hizo el aire. Yo como soy morena, a mí no me quiere nadie. Solo me quiere mi madre, solo me quiere mi madre. Y yo como soy morena, a mí no me quiere nadie. Una cajita llena y otra por encomendar. Cuando va pa' Panamá, pregunta por mi sombrero. Ya no me he empeñado por un beso que me dieron. Por un beso que me dieron, por un beso que me dieron. Muchacha de Cartagena, muchacha de Cartagena.